aquí comienza La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por la gente del CRIBO para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Tías y Teguise, y también nos podemos escuchar los sábados por la mañana en Ondas y AISA. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte tendremos la oportunidad de conocer un deporte muy veraniego, pero que se practica todo el año, puesto que estamos en Lanzarote y tenemos playa, que se llama tenis playa. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque los compañeros del CRIBO tuvieron la oportunidad de realizar y practicar este deporte la pasada semana en las actividades veraniegas del CRIBO, por eso tenemos hoy a Estefanía y a Blas, que nos van a hablar de este deporte. Además, como siempre, nuestras secciones habituales del debate de la semana. Hoy hablaremos de las dietas del verano y también, como siempre, nuestro rincón de la ilusión con la adivinanza de la semana, la receta, la radio de actualidad, la farándula, la música, los minutos de sabiduría y también el cine. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Saludamos ya a Estefanía y a Blas, que están con nosotros hoy para hablar de un deporte que se llama tenis playa. Cuéntanos, Estefanía, ¿de qué va este deporte? Hola, buenos días. Bueno, este deporte, sobre todo, pues la activación del cuerpo, la dinamización de la playa, y es un deporte muy ameno, muy fácil de practicar. Y es una mezcla entre el pádel, el tenis, la playa, el vóley, porque yo lo he visto jugar y, para empezar, es físicamente un pelín duro porque estás en la arena de la playa, ¿no? Sí, bueno, es un deporte de raqueta, tiene su similitud quizás con el vóley playa y con el bádminton, ya que a la hora de golpear la pelota no bota en la arena. Y sí, efectivamente es un deporte, bueno, no duro para animar a la gente a que venga a jugar con nosotros, pero sí que dinámico y un poquito cansado, pero bien. Coméntame cómo son las normas y las reglas de este deporte tan curioso, por decirlo de alguna manera, que se llama tenis playa. Bueno, las dimensiones de la pista de tenis playa es de 8x8, donde está No pasa nada, tú sigue para adelante, Estefanía. Ah, vale. Si no dice perdón, empezamos otra vez y ya está, porque esto lo escuchamos dos o tres, o sea que no te preocupes. Ah, vale, muy bien. Bueno, pues como te comentaba, las dimensiones de la pista de tenis playa es de 8x8. Se puede jugar doble masculino, doble femenino, mixto, y también está la modalidad individual. Uh-huh. Y el material sí que es específico de tenis playa, porque a veces me vienen, bueno, esto sí, yo he jugado a las palas. Digo, sí, pero no son de madera. O yo he jugado al pádel y llevo mi raqueta. Pues no, su material es específico. Tiene una pala similar a la del pádel, pero más adelgazada y un poquito más larga. Y después, con respecto a la pelota, tiene el mismo aspecto de la pelota de tenis y de pádel, pero con una presión menor, ¿vale? Porque el golpeo, al ser directo, pues si fuera la... O sea, que es una pelota especial también. Sí. Ah, amigo, yo pensaba que era igual que o la de tenis o la de pádel. O sea, es diferente porque el bote y el peso es diferente, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, bote no, porque no hay, sino la presión de la pelota. Y también comentar que con respecto a la indumentaria es muy, muy fácil. Estamos descalzos, bikini, bañador o ropa así deportiva, pero playera. O sea que no hace falta un calzado específico, no. En ese aspecto, no. Para practicarlo, Estefanía, ¿hay que tener un físico importante o simplemente es empezar a jugar y empezar a practicarlo para luego coger la forma y estar a la altura de grandes campeones como son ustedes ya? Bueno. Sí que comentar que ahora en el último mundial, pues quedó tercero un canario, ¿vale? A nivel mundial con respecto al tenis playa, pero nosotros estamos abiertos al que quiere probar porque le hace ilusión, el que le apetece este verano practicar algún deporte y no solo tomar el sol, sino también estar activo, y a gente que, oye, que juega al tenis, al pádel, al bádminton, al vóley, y dice, vamos a probar esta modalidad, entonces estamos abiertos a todo el mundo. ¿Hace falta alguna indumentaria en especial? Porque he visto a gente jugar en bañador y sin camisa, por ejemplo. ¿Se puede también o hace falta alguna indumentaria? Cuando estás en torneo, me imagino que no vas a estar en bañador, sino que tienes que tener cierta indumentaria para poder jugar, o simplemente no importa la forma de vestir para poder jugarlo. Bueno, mira, cuando jugamos entre nosotros empezamos vestidos, no es que nos vayamos desnudando, pero... sino que te vas dando el chapuzón y después ya te quedas en bikini, en bañador. Efectivamente, cuando se juega un torneo, generalmente tienes que ir con la misma camisa o indumentaria de tu compañero, y sí que no puedes ir con el torso al aire. Vamos a conocer a Blas ahora también, que ha estado con nosotros hoy, y sobre todo porque queremos hablar con él, porque estuvo la semana pasada con los compañeros del Cribo. ¿Qué tal se te portaron, Blas? ¿Qué tal la experiencia? Buenos días a todos y gracias por invitarnos. Pues bueno, la experiencia con el Cribo es el segundo año que la repetimos y es increíble. Son personas muy amables que se prestan a probar la actividad y bueno, yo la disfruto tanto como ellos o más. Alguno que otro creo que se queda sentado en la arena y dice, no, yo no quiero hacer mucho deporte hoy, ¿no? Me duele la pierna, o se inventa cualquier cosa para no poder practicarlo, ¿no? Bueno, ante todo, como decía nuestra compañera Estefanía, esto se trata de un deporte gradual. De la misma forma que hay personas que son deportistas de élite, también hay personas que se inician en el deporte, y para todos ellos hay cabida en este deporte. Así que cuando una persona, bien sea del Cribo o un niño de 8 años que viene, o una persona adulta que está fumando y le cuesta hacer deporte, o cualquier persona, pues puede encontrar personas de su nivel. Así que sí, recuerdo alguna persona que nada más llegar me pidió la toalla y se acostó, pero bueno, después se animó, jugó, se volvió a acostar. No se trata de fatigar a las personas, sino de que jueguen con ánimo y con buena predisposición. ¿Por qué les dio a ustedes empezar a practicar este deporte novedoso como es el tenis playa? Bueno, yo en este caso te cuento mi experiencia particular. Y resulta que hace 4 años o 5, no lo recuerdo bien, yo jugaba todos los sábados a fútbol sala. Me iba a la cancha del pueblo a jugar con las personas que me encontrara allí, y no soy una persona muy competitiva o muy agresiva en el deporte, y hay veces que me encontraba pues, las personas que jugaban de manera agresiva, como si fueran a ganar un torneo, como si fueran a ganar una copa. Y me acuerdo que un sábado salí rascado porque yo digo, que yo así no quiero jugar, que yo quiero jugar para divertirme y si gano o pierdo me da igual. Y me encontré a Estefanía que me dijo, ¿por qué no te vienes el próximo sábado? Digo, voy a probarlo. Y dejé el fútbol sala un día que al final no volví más. Pero ¿y cómo dijiste, pues este es mi deporte? Porque me imagino que lo practicarán, a lo mejor no diariamente, pero sí bastante a menudo durante la semana y decir, pues venga, dejo el fútbol sala y me paso al tenis playa, así de repente. ¿Te gustó, te enganchó, te apasionó, no? Porque creo que es un deporte que una vez empieces a jugarlo ya te engancha. A mí me pasa con el pádel, ¿no? Que llevo 2 meses por una lesión sin jugar y tengo ya unas ganas de coger la pala que no puedo con ella, ¿no? Sí, desde luego que me enganchó. Ante todo, soy una persona que me gusta probar todos los deportes que están a mi alcance. Algunos se me darán mejor, otros peor. En el tenis playa ni mucho menos soy demasiado bueno, como algo dijiste antes. Pero me gusta practicarlo. Se ve un deporte muy atractivo por el deporte, porque en cualquier momento dejas la pala, te echas un baño, vuelves. Hay sol o no hay sol, siempre hay buena temperatura. Y lo mejor de todo es el ambiente que hay con las personas. No hay una mala competitividad, hay ganas de ganarle al contrario, pero lo mejor que tiene este deporte y lo más que me atrae a mí es el compañerismo que hay, donde todos nos animamos a todos, de repente viene una persona nueva y todos nos adaptamos al nivel de esa persona. Y bueno, cuando viene alguien buenísimo como Anthony, que gran canario y deportista de élite, pues bueno, él es el que nos enseña a nosotros en este caso, así que hay niveles para todos los gustos. A Estefanía, aparte de que le gusta mucho el deporte y está metido en un montón de cosas relacionadas con el deporte, ¿por qué te enganchó el tenis playa? ¿Por qué empezaste a practicarlo? Pues mira, básicamente quinto de carrera, Gran Canaria, y pasar por la puntilla, por las canteras y ver a compañeros de mi facultad practicándolo. Oye, Estefanía, que la próxima semana tenemos un torneo, vente y practícalo. Y digo, oye, yo vengo del tenis, pero no te preocupes. Pues ahí ya empecé, me enganché y tanto fue que mi proyecto de final de carrera tenía, bueno, en el ámbito de la gestión, era crear un evento deportivo. Digo, pues mira, voy a crear un torneo deportivo. En este caso va a ser tenis playa en Lanzarote. ¿Qué pasa conmigo? Que cuando yo empiezo a escribir y a pensar, después me gusta realizar. Y ese verano del 2010 pues se ejecutó ese proyecto en la playa de Puerto del Carmen, en la playa grande. Y a partir de ahí, pues bueno, ha sido un tira afloja de intentar animar a la gente, en un principio los familiares, después arrastrando a Blas, que éramos esos 4 que si no quedan 4 no se puede jugar. Sí que está la modalidad individual. Pero bueno, a mí esto de que seamos más mejor. Y ha sido pues un camino de ir organizando torneos. Hemos tenido la oportunidad de tener ITF, torneos internacionales. Vale, que este deporte no es muy conocido, cada vez un poquito más. El pádel está ahí, que bueno, va bien. Lo único que hay que trasladar a esa gente a la playa, subirle la red y nada, quitarle un poco de ropa. O sea, pero sí que Lanzarote, el pádel tiene su boom. Y sé que, bueno, a ver si cara verano, promocionándolo de tal manera de el entorno, para mí lo que me parece espectacular. Estar en la playa, disfrutando la temperatura, como bien decía Blas, sobre todo una de las cosas que más me siento orgullosa, la posibilidad de contar con jóvenes 12, 13 años, a gente de 65, y que convivimos todos, practicamos ese deporte y que cada vez se está animando más gente. Y con ello, pues bueno, también con el Beach Tennis Lanzarote, que es el Facebook que tenemos, pues ahí vamos haciendo promoción de la actividad. Animamos a la gente que venga todos los jueves a practicar este deporte. Sí que también quedamos entre semana otros días, pero los jueves es cuando estamos abiertos a todo el que quiera practicar. Con respecto a material, simplemente venir con ganas. O sea, el material lo prestan ustedes entonces, en principio. Sí, lo que es la raqueta, la pelota, la instalación y las ganas de enseñarte, pues estamos allí nosotros. A las 5 de la tarde, los jueves ahí, y sí que tenemos nuestro ranking BTL, Beach Tennis Lanzarote, porque la gente, vale, lo de jugar le gusta, lo de pasar el rato, pero sobre todo lo de competir. ¿Quieren competir como todos los deportes, que sí, claro? Sí, sí, estoy primero, segundo, tercero, y ahora vamos a tener un torneito, el domingo 9, a partir de las 10 de la mañana, todo el que esté interesado y se quiere inscribir, se puede pasar esta tarde, que vamos a estar ahí Blas y yo en la playa. Que ya si vienen con el bañador puesto, ya pueden practicarlo. ¿En la playa del reducto es? Sí, del reducto, justo enfrente del edificio nuevo, bueno, entre el Cabildo y el Paleo. El edificio siglo XXI, efectivamente. Aparte del reducto, porque no todos pueden desplazarse al reducto, ¿tienen más canchas donde pueden jugar? Sé que tenían dos en High Paddle, me parece. No sé si sigue todavía funcionando, ya las quitaron. Algunas veces les he visto en Playa Grande también jugar. En Playa Honda también he visto jugar a gente al tenis playa. ¿Por qué? Porque me imagino que, aunque a lo mejor cambien las dimensiones, que no sé si son las mismas, donde hay una red de voleibol, se puede practicar también el tenis playa. ¿Me equivoco o no? Bueno, realmente los sitios que has mencionado ha habido tenis playa, pero ha ido evolucionando. Sí que estuvimos una temporada en el Hyperland. ¿Qué pasó? Que empezó a incrementar tanto el número que solo podíamos jugar 4 e ir rotando. Se presenta la propuesta al Ayuntamiento de Arrecife y encantadísimos, pues bueno, nos ofrecen las instalaciones, que estamos fenomenal ahí. Después en Playa Honda, el tema de la superficie de la arena, si te das cuenta, la zona donde está se queda un poco fangosa y entonces no puedes practicar, no te puedes lanzar, que una de las cosas que motiva el tenis playa es poder lanzarte a esa bola que casi va a rozar la arena. Y sí que hay gente que creo que lo está practicando en Playa Honda. Las dimensiones son las mismas. Y ahora mismo donde mejor podemos jugar es en la playa, no en un centro que esté cerrado, como podría ser el Hyperland, ¿no? Lo que quería preguntar también, Blas, si, por ejemplo, cuando llueve. Estamos hablando de superficies al aire libre. En el caso del pádel, pues hay varias empresas que tienen canchas donde se puede jugar en superficie. Cerrada, pero no sé si es lo mismo en tenis playa, porque cuando llueve pues no se puede jugar, supongo, no sé si habrá, bueno, no lo sé, ¿eh? Aquí Estefanía me dice, sí que se puede, pero yo todavía no conozco ninguna cancha en la cual haya arena y se pueda practicar el tenis playa. ¿Hay alternativas cuando llueve o cuando hay un viento que no podemos ni lanzar la pelota? Yo el Lanzarote no conozco y de hecho creo, a ciencia cierta, que no hay cancha cubierta. No obstante, a nosotros y a mí en particular, lo más que nos preocupa es la temperatura. O sea, si no es un invierno muy frío que tienes que ir con chaqueta, se puede jugar. Hemos jugado durante todo el año, hemos jugado con llovizna, hemos jugado con viento, que estos meses, precisamente julio y agosto, son los meses más ventosos. Y como se puede ver, somos un poco 4x4. Si tenemos ganas de jugar, las condiciones, mientras no sean muy desfavorables, pues no nos desalientan a jugar. Así que alguno más enfermizo dice, bueno, yo hoy me quedo en casa, pero todo el mundo juega y ojalá este deporte se vaya haciendo más famoso, porque es un deporte sano, un deporte que no invita a una mala rivalidad, y los demás ayuntamientos se presten a colaborar, a poner tres postes en cualquier playa, y se pueda jugar en Playa Honda, se pueda jugar en Puerto del Carmen y bueno, y hasta en Famara, ¿no? Lo único es el viento. Quiero recordarte que bonito es verlo. Como es habitual siempre, se encuentra con nosotros el compañero Leandro, que les va a hacer un par de preguntas. Ha estado escuchando muy pacientemente y ahora quiere intervenir también. Desde aquí le damos un abrazo a Dulce, que otra vez está malita también, casi siempre está con nosotros aquí en esta entrevista, pero hoy no puede estar. Así que ya les dejo con el compañero Leandro. Adelante. Hola, Estefanía y Blas. Yo darle las gracias por haber invitado al CRIBO, que si sabían ustedes de la asociación del CRIBO o se lo habían dicho a ustedes o ustedes se ofrecieron. Vale, la existencia del CRIBO sí sabíamos que existía. Después sí que Jacobo se puso en contacto con nosotros y nos propuso la posibilidad de hacer esta actividad. Y en otras ocasiones también he realizado actividades con ustedes en otros ámbitos deportivos. Y digo, bueno, para mí es un placer colaborar. No colaborar, sino sumar a nuestro deporte. Al final es más gente que están conociendo nuestro beach tenis y esta modalidad deportiva. Gracias. Y Blas, yo quería preguntarte, me quedo con Blas porque tengo un primo que se llama Blas y lo recuerdo. Yo quería preguntarte que qué paso hay que dar para ir al tenis playa. ¿Qué paso hay que dar? Que si hay que dar una cuota, si hay asociación, si va uno a la playa y se incorporan con ustedes o qué. A priori nosotros estamos organizando y promocionando el tenis playa a todo aquel que quiera probarlo. Estamos invitando a gente de todas las edades y de todos los niveles, y el primer paso que hay que dar ante todo es ir los jueves a partir de las 5 hasta las 7, hasta las 8 y probar el deporte. Ya a partir de ahí nosotros siempre vamos a estar ahí, se habla con nosotros, se prueba esos materiales y ya cuando le vaya gustando, pues ya cada uno se va comprando su material y se va incorporando paulatinamente a este deporte. Yo me extrañó ante mucho el que ustedes pongan los medios al alcance de cualquier persona que quieran hacer tenis playa, que ustedes le dejan el material, pero luego cuando se incorpora uno y está a tiempo o no, se enrolla uno con la ropa y con la pelota y con la raqueta. Bueno, evidentemente el uso del material, o sea, nosotros lo que queremos son facilidades y abrir puertas. Entonces, la primera vez que vas allí no te vamos a pedir tienes que tener este pantalón, tienes que tener esta raqueta, tienes que tener esta pelota, sino la primera vez que vienes te animamos, prueba, sobre todo es primero probar, ¿no? Y si te gusta, pues evidentemente con cualquier otra modalidad deportiva, pádel, se alquila la raqueta, tú el primer día pruebas y si ves que vas a practicar más ese deporte, pues ya te vas haciendo con la indumentaria necesaria para practicarlo. Cada uno ya se va haciendo con su raqueta, con su pelota y como le guste ir, ¿no? Al tenis playa, como decíamos, esto de calzado no hace falta, y ropa ligerita para que no pese cuando tengas que lanzarte la bola. Y lo último que le quería decir es que ¿tienen pensado hacer una asociación o algo de eso? Bueno, tenemos el Club Deportivo Heaven. O sea, dentro de esto se desarrolla ya lo que es el tenis playa o beach tenis. O sea, dentro del Club Deportivo Heaven ya está, tenemos contemplado este deporte. Porque a mí me da pensando, ¿no?, que eso es un deporte para gente pudiente. Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. O sea, de hecho, no te hace falta ni las playeras para ir. O sea, para nada. Yo creo que hemos intentado promover este deporte a todo el mundo. Y no. Gracias. Y que tengan mucho éxito. Gracias a ti. Seguimos con Estefanía y con Blas, que están promocionando este deporte, el tenis playa. Nos gustaría saber primero, pues, ¿qué van a hacer este verano? Aparte de jugar, evidentemente, tendrán torneos. Ya has dicho el del 9 de agosto, que es en Playa Grande, me dijiste que era, ¿no? No, aquí en la fiesta de San Ginés. El 9 de agosto empieza, antes sí. De que empiecen la fiesta de San Ginés. Sí, estamos ahí ya calentando ah, vale. Motores. No, el domingo 9 de agosto, desde las 9 de la mañana, pues bueno, vamos a hacer un torneo en el que invitamos a la gente a que se inscriba. Todavía tenemos plaza. Y bueno, meterse en el Facebook de Beach Tennis Lanzarote o ponerse en contacto en el 639-123-940, me envían un WhatsApp. Oye, que te hemos estado escuchando por la radio, Estefanía, nos apetece inscribirnos. Animarlos también, que vengan este jueves, bueno, este jueves, hoy, a las 5 de la tarde, que estaremos Blas, Estefanía y mucha gente más que se ha ido animando. ¿Y qué vamos a hacer este verano? Torneos, y sí que se nos ha ido... Ah, también... Bueno, ahora en agosto iremos a La Palma a jugar. ¿A promocionar el deporte? Los palmeros ya están jugando, sí. A nivel de Gran Canaria, sobre todo, pero La Palma está teniendo un torneo bastante potente. Y sí, sobre el 21, 22 estaré allí en La Palma. También todo se dice paso, a representar Lanzarote, porque participaré también en el Campeonato de Canarias. A ver cómo sale la cosa, ¿no? Decían ustedes también que han recibido llamadas ya a través de los teléfonos o del Facebook, gente que se pone en contacto, turistas que vienen a Lanzarote de vacaciones, pero se interesan para poder practicar ese deporte, su deporte, que es el que practican en su tierra, la quieren practicar aquí. ¿Hay tipo de intercambios o cómo se pueden poner los turistas en contacto con ustedes para poder practicarlo? Ahora mismo, sobre todo el Facebook funciona muy bien, ¿no? Cualquier tenis playero que sabe que va a ir de vacaciones a un lugar que hay playa, ya va buscando la posibilidad de practicar ese deporte. Y sí que hemos tenido, pues, desde Italia, Londres, pues visitas y ponerse en contacto con nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que creo que no es solo un deporte y ya está, para el local, sino una dinamización de la playa. El que pasa por la avenida a ver a la gente practicando deporte, creo que también es una visión saludable, sobre todo pues que los niños se animen, y como no, a nivel turístico, pues yo creo que sería pues una oferta más, ¿no?, de lo que tenemos en la isla. Y como no, aquí no prácticamente, se puede practicar durante todo el año. Sí que a veces cuando sopla un poco el viento, caen las cuatro gotas que caen, dices tú, vamos, no vamos, venga, que sí, que nos animamos. Pero sin embargo, en Europa, olvídate, todo lo que es diciembre, enero, noviembre, ¿no? Y ellos... Entonces existe el tenis play indoor, que es lo que antes no tratamos, me imagino. En Europa y en el mundo, ¿no? Allá sí, o sea, aquí no, y no creo que haga falta. A las malas, a mí se me ocurre un terrero lucha canaria, le podríamos dar la vuelta, ¿no? Que porque este deporte continúa, se le busca la imaginación. Pero sí, y es mucho más caro ese deporte, porque mantener una instalación cerrada y existe. Les animo a que se metan en YouTube y vean vídeos de beach tennis indoor y vean un despliegue, o sea, grandes instalaciones para poder practicar este deporte. Entonces, animar a que vengan, muy divertido, muy buen rollo, sobre todo, bueno, tú practicas deporte, pero el deporte también lo hace la gente con la que lo compartes, ¿no? Me quedo con eso, con que cada jueves hay un grupito de gente súper animada. Pues Estefanía y Blas y Estefanía, gracias por darnos a conocer este deporte. Si querías añadir algo más, Blas, animar a la gente a practicarlo. Solo una curiosidad, yo que vengo del pádel, ¿qué diferencia habría entre el pádel y el tenis playa? Bueno. O si yo, que soy padelero, podría meterme de repente a jugar el tenis playa. Sí, quizás el primer cambio o diferencia que es la altura de la red. Entonces, al estar en la red más alta, te tienes que aproximar unos pasitos más hacia la red y elevar la raqueta. Que un poco esa es lo que siempre estamos, venga, acércate a la red, sube la raqueta, el que no se puede botar y el que no tiene una segunda opción, o sea, viene la pelota y tiene que ser un golpe directo, no bota, y si no le das, pues tienes la opción del cristal, ¿no? Básicamente esa, y el entorno, no es por nada, pero el tenis playa es en la playa, te das el chapuzón, es otra cosita. Pues Estefanía y Blas, muchísimas gracias. Hasta la próxima edición y no, ocasión. Y no pierdan el contacto con el cribo, por favor. Seguiremos practicándolo en verano. Y yo no voy a prometer, pero sí intentaré ir algún jueves si es que puedo. Porque yo conozco también al amigo Sergio, tengo su teléfono, el de Estefanía lo tengo ahora. Y alguna vez a lo mejor me animo, ya he estado a punto de dar el paso. Pero es que mi físico es un poco raro, ¿eh? Yo tengo aquí barriguita y con el pádel a los 10 minutos estoy sudando. Tenis playa, a lo mejor en dos ya me voy para afuera porque... Y entonces si somos cuatro y se va uno, mal asunto, ese casi partido. Muchas gracias, Blas y Estefanía, y hasta la próxima. Bueno, gracias a ti. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo, you nearly give me a..." Seguimos adelante en esta ovejita negra de esta semana, después de haber hablado de tenis playa con Estefanía y Blas, con nuestro debate. Hemos intentado en estas semanas y vamos a intentar en el resto del verano hablar de cosas relacionadas con el verano. ¿Para qué? Pues porque estamos en verano y nos apetece un poquito más. Y lo que siempre solemos hacer para estar en forma y para lucir un poquito más de cuerpito y para cuidarnos un poquito más, pues ¿qué hacemos? O intentamos, los que estamos más gorditos. Pues dieta. Y los que no, pues también lo hacen pues para cuidarse un poco. Pero ¿qué pasa? Que en verano es más difícil. Más difícil porque tenemos fiestas, porque los helados están muy buenos, porque nos invitan a las fiestas del verano de San Ginés, de Carmen, etcétera. Y bueno, pues ahí hay ventorrillos, hay kiosquitos y demás. Y bueno, y pues digamos que cuesta un poquito más que en invierno, que estamos un poquito más sedentarios, ¿no? Nos movemos un poquito más. Pero bueno, vamos a hablar a ver qué opinan los compañeros sobre las dietas del verano. Adelante, Yolanda. Pues nada, yo me acuerdo de pequeña, mi mamá, aunque hacía calor, hacía un puchero. Y algunas veces, desde que estoy aquí, pues yo hacemos una ensaladilla rusa, hacemos un gazpachito, ¿y eso tiene que ver con la dieta? Un gazpacho. Yolanda. Estamos hablando de las dietas. De las dietas, ¿sí? Pues eso del verano. ¿De se come distinto. Ah. Una ensaladita o un gazpachito que se come menos, hacemos, decir. O cosas más suaves, porque si comemos cosas de puchero y de lenteja no se puede. Pues es verdad. ¿Alguien más quiere decir algo? Por ejemplo, Santi, ¿has hecho alguna vez alguna dieta? Yo sinceramente dieta nunca he hecho, porque soy una persona que cuando era joven y hasta ahora soy de poco comer, pero las dietas, como dice Yolanda, cosas suaves, por ejemplo, ensaladitas fresquitas con lechuga aliñada, unos refresquitos, lo que sí, también lo que dijiste tú de las hamburguesas y todo lo que nos comemos por fuera. Es verdad, eso es lo que cuesta, ¿verdad, Santi? Eso es lo que has dicho tú y yo lo recalco. Pues nada, yo pienso que podemos coger algún kilo o no, porque el calor también nos afecta la barriga y el sudor nos quita la grasa un poco. También. Zoraida, ¿qué opinas de las dietas? ¿Has hecho dieta alguna vez, no? Sí, he hecho dieta. Y es complicado, ¿verdad? Y es complicado. Cuando estaba en Londres estaba un poquito gordita porque había tenido a Fran, mi hijo Fran, e hice una dieta... y me puse flaquito, flaca, y corría también por el parque de vez en cuando el niño estaba en la guardería. Y sí, sobre todo yo soy una persona que me gusta comer, pero no como de sobra, estoy más flaca yo. La dieta del calabacín, la dieta de la zanahoria, la dieta del melón, hay tantas dietas ya, ¿no? La fruta y todo eso. Pero yo cuando vine al crío, sinceramente, estaba flaquita. Estaba muy bien. Y ahora he engordado un poco, de pecho y todo. El amigo Leandro, ¿qué dice de las dietas? A ver, nosotros, bueno, hacer dieta a los hombres nos cuesta un poquito más si cabe también, ¿no? Buenas tardes. Yo empecé con un dolor de estómago y una molestia en el hígado y me fui al médico y me dijo que era del estómago, que era de los intestinos y del hígado, y me mandó una dieta, y esa dieta es muy fuerte para mí, y agua, que bebiese agua, mucha agua. Pero la dieta no la llevo como debía llevarla. Y así me empiezan más los dolores que tengo. Yo, por obligación y devoción, tengo que llevar la dieta. Y voy a ver si me pongo en marcha, porque si no, voy a terminar mal. Es complicado hacer una dieta. Es complicado, sobre todo cuando tenemos unos hábitos de vida que nos dicen, pues mira, en vez de comer papas fritas, pues tienes que comer papas guisadas. En vez de comer cosas empanadas, tienes que comerlas a la plancha. En vez de comer un helado o comer un dulce, tienes que comer una fruta. Y cambiar los hábitos de vida de uno es complicado, pero como dice Leandro, hay veces que te coge tu médico y te dice, o haces una dieta, o puede ser que te puede dar un infarto, porque tienes el colesterol por las nubes, que es mi caso. No es que lo tenga por las nubes, pero bueno, lo tengo más alto de lo que debería tener. Y me ha dicho, señor, usted se cuida, porque ya tiene 41 años. Si usted sigue comiendo como sigue comiendo, pues igual tiene un sustito algún día. Y entonces ya uno empieza a preocuparse, parece que cuando se lo dice el médico, y dice, coño, pues me tengo que cuidar, ¿no, Leandro? Ya, yo ya lo dije, de que lo mío es por obligación. Pero no obstante, de todas formas, tenía que llevar una dieta para este estómago y para todo el cuerpo, porque estar bien físicamente ayuda a estar por dentro mucho mejor. Muy bien. ¿El amigo Javier ha hecho dieta alguna vez? Vamos a ver, Alberto. Buenos días. Las dietas de verano, que es lo que estamos hablando ahora, yo creo que hay otra dieta muy famosa, independientemente la del verano, que es aquella que viene después de Navidad. Me voy a poner la dieta y voy al gimnasio. Yo hablo por mí porque actualmente me encuentro en una dieta de endocrino que es muy difícil de llevar. Lo reconozco que yo no la estoy llevando a rajatabla, me pasa lo que a Leandro. Y creo que ahora mismo estoy en un tramo de esta misma en el que tengo que llevarlo, quiera o no quiera, porque por los triglicéridos, estábamos hablando por el colesterol, y porque la alimentación que yo actualmente estaba llevando no es nada sana e impide que el colesterol se sitúe en límites normales. Entonces, las dietas yo creo que deberían no ser ni en verano ni en ocasiones puntuales, sino toda la vida. Comer sano, exactamente, claro. A lo largo de todo el año, ¿vale? Porque yo creo que nos hacemos un favor a nosotros mismos y nuestro organismo lo va a agradecer bastante. Entonces, yo ahora ya te digo, me encuentro en una situación que ahora mismo es soy yo o soy yo, y tengo que serlo porque, mi sobrepeso ya me está, como quien dice, empezando a pasar factura en algunas cosas. Y creo que la comida sana es lo único que yo voy a poder, acompañado de un poco de ejercicio, poder ir poquito a poco bajando y no sufrir un efecto de rebote por bajar demasiado y no bajar y seguir subiendo. O sea, esto es, yo creo que lo de las dietas, ni verano, ni invierno, ni gimnasio, es simplemente mentalizarse. Yo mismo estoy hablando y tengo que hacerlo conmigo, que no solo hablarlo, es ponerse en práctica, ¿no? Y insisto, yo creo que la dieta sana, a los que ya son, es más fácil saltarnos que rodearnos, yo creo que es algo que hay que tomarse muy en serio. La salud, la vida es una sola. Y yo, con una edad que ya, que digamos que no es que sea un crío, debo de tomármelo yo creo que mucho más en serio, y esperemos que, en fin, después de la última visita que fue la semana pasada al endocrino, en noviembre será la próxima, haya un antes y un después. Muy bien, muchas gracias, Javier. Me queda Juana por escucharla. Amiga Juana, qué difíciles son las dietas, ¿eh? Sobre todo cuando sí. Nos ponen una pieza de fruta a un lado y nos ponen un trozo de tarta manzana a otro. Sí, ¿a dónde vamos, Juana? Por la tarta. Eso es así. Es que a no ser que sea una persona que no le guste lo dulce. Hay que tener voluntad. Bastante, bastante, Juana. Pero es lo que dice Javi. Muchas veces ya nos afecta a nuestro organismo y puede ser perjudicial y hay que tomar decisiones, decir, oye, tenemos que cambiar los hábitos de vida por mucho que nos cueste, ¿no? Uh-huh. Adelante, Juana. Las dietas del verano hay que cuidarse, saber qué alimentos comer. Hay quienes pueden comer de todo, otros se tienen que cuidar la dieta para no engordar. Los alimentos que se pueden comer para adelgazar son zumo, pan integral, pescado a la plancha, frutos, etcétera. Algunas personas tienen alguna enfermedad y no se pueden comer algún alimento. Y no se debe comer muchos dulces, muchas cosas dulces. Perfecto, amiga Juana. Aquí dejamos ya las dietas del verano. Y entramos dentro del rincón de la ilusión con la adivinanza de la semana. Como siempre, recuerden, la música de la Pantera Rosa siempre anuncia algo. Y en este caso es la adivinanza. Adelante. Rompen olas. Tenemos naturales y artificiales. ¿Se va un bañador o no? Se pueden hacer en casa. El viento nos molesta mucho. La sombrilla es una buena herramienta. Se practican deportes. En Canarias tenemos los mejores del mundo. Tienen pleamar y bajamar. La crema es esencial para no quemarnos. Si nos damos con una piedra, vemos las estrellas. Las más turísticas tienen socorristas. Pueden tener vegetación y ser muy exóticas. A los niños les gustan mucho porque juegan con la arena. ¡Ay, qué fresquita! Y en la cocina hemos pillado al compañero Santi preparando una ensaladita fresquita, ¿verdad, Santi? Adelante, sí, compañero. Una ensalada que no sé, porque no es la receta que quería buscar originalmente, pero tengo esta, que dice ensalada campesina griega. Los ingredientes para 4 personas son los siguientes. Un pimiento rojo, 250 gramos de tomates cherry, medio pepino, una lechuga y cebolla, una cebolla pequeña, un diente de ajo, 100 gramos de queso fresco, 50 gramos de aceitunas verdes sin hueso, para los niños, 2 o 3 cucharadas de aceite blanco, 5 cucharadas de aceite de oliva, 8 cucharadas de salsa de soja, pimienta y por último azúcar. Se prepara en 20 minutos, se lavan los pimientos y se cortan en dados. Lavar los tomates cherry y cortarlos en dos. Pelar el pepino, cortarlo por la mitad a lo largo. quitar con una cuchara la semilla y cortarla en rodajas. Lavar la lechuga y cebolla, dividirla en cuatro y cortarlas en tiras. Pelar las cebollas y el ajo, cortar en anillos finos la cebolla y aplastar el ajo o molerlo. Cortar en dados el queso fresco. Mezclar bien todos los ingredientes de la ensalada. Y para el aliño, que es el segundo grimo, se mezclan todos los ingredientes y se incorpora a la ensalada. Para el aliño, mezclar todos los ingredientes y incorporar a la ensalada. Añadir si se desea aceitunas verdes. Pues los ingredientes para la ensalada campesina griega son los siguientes. Para cuatro personas: un pimiento rojo, 250 gramos de tomate cherry, medio pepino, una lechuga de iceberg, una cebolla pequeña, un diente de ajo, 100 gramos de queso fresco, 50 gramos de aceitunas frescas verdes sin hueso. Después está para el aliño, que es lo segundo, están 2 o 3 cucharadas de vinagre blanco, 5 cucharadas de aceite de oliva, 8 cucharadas de salsa roja, de soja, pimienta y azúcar. Yo no lo he probado, pero parece ser que tiene buena pinta. Gracias, Santi, buen provecho. Yolanda nos trae hoy un artículo interesante que lleva tiempo con ganas de leer y no habla de otra cosa que de la salud mental y el trabajo. Adelante, compañera. La importancia de cuidar la salud mental en el trabajo, las dificultades para encontrar un empleo o cambiar el trabajo, las malas experiencias con los jefes o compañeros, o la sobrecarga de la tarea que no se afectan, los ánimos y la estima, sino puede desembocar en un problema de salud mental con mentencia, habilidad de nos permite torear lo mejor de los cambios y si tumbre lo mejor de la legislación y los mecanismos de control de los abusos en el ámbito laboral y crean la conciencia, responsabilidad ante de la empleabilidad de la salud y que contiene clave para evitarlo. Un aplauso para Yolanda, sí señor, que ha hecho un esfuerzo muy grande para leer este artículo. Señor Leandro, otra vez tenemos noticias del corazón hoy, ¿eh? A mí le gusta a ustedes las revistas esas, el Hola y el 10 Minutos y demás, ¿no? Esto es programa de Alberto, esto es escrito por Carolina, lo que yo lo interpreto. Muy bien, adelante compañero. Fernando Alonso y Lara Álvarez no pierden el tiempo. Domingo 26 de julio regresa la Fórmula 1 ante el parón veraniego. El piloto asturiano Fernando Alonso volverá a subirse a su monoplaza y la hará con su novia Lara Álvarez. Muy cerca la periodista que ha vuelto a reencontrarse con su chico tras estar 3 meses en Honduras presentando Superviviente. Ha viajado hasta Hungría para disfrutar de uno de los grandes premios más especiales del piloto. Futuro del rey de Gran Bretaña, Jorge de Inglaterra y el príncipe más simpático cumple 2 años cautivando. El príncipe Jorge de Inglaterra cumple ante 22 de julio 2 añitos. Simpático. Tratos y con carácter. Tiene encandilado a todos, aunque ahora tendrá que compartir protagonismo con su hermana, la princesa Carlota. La Casa Real Británica ha compartido una nueva imagen del pequeño con motivo de su aniversario. A partir de ella recorremos la vida de Royal Baby, más espontáneo. Sheila Durkal dice, con mi marido vivo un amor eterno. La hija de Rocío Durcal y Junior, que triunfa con su quinto disco y será jurado en la próxima edición de Tu Cara que me suena, confiesa que Darío es el hombre de su vida y que ahora su familia y que sigue y que adora a su familia y que sigue corriendo en la música. Abrimos parte musical en La Ovejita Negra. Nos toca hablar de un grupo clásico que ha vuelto a los escenarios recientemente porque los dos integrantes, Mikel Erentxun y el otro no me acuerdo cómo se llama, y Diego Vasallo, pues han querido decir, contra, pues este grupo es histórico porque no nos volvemos a reencontrar por lo menos para hacer varios conciertos. Hicieron bastantes el año pasado, el 2014, y bueno, verán recordar viejos temas clásicos como el que está sonando de Casablanca. Javier Casal nos ha querido adentrar en esta música, así que adelante, compañero. Buenos días. Pues hoy nos tocaba Producto Nacional, bueno, se nos antojó más bien Producto Nacional y se nos, bueno, nos hemos ido por Duncan Du. Duncan Du es una banda que surge en San Sebastián en 1984, cuando tres amigos que tocan juntos, Mikel Erentxun, Diego Vasallo y Juan Ramón Viles, deciden crear canciones con un estilo pop rock cercano al folk. La primera canción de Duncan Du fue Casablanca, canción que estábamos escuchando, que formaba parte de un pequeño disco de 6 canciones titulado Por tierras escocesas. Con este mismo comienzan a darse a conocer en el mundillo musical y consiguen su primer contrato. El primer álbum serio de Duncan Du fue Canciones, con el que consigue numerosos números uno, entre ellos 100 gaviotas, Esos ojos negros, No puedo evitar pensar en ti, y unos cuantos más, porque Duncan Du fue una banda, esto ya lo estoy apuntando a título personal, que en el panorama nacional, como bien decía Alberto, se han reunido y van a seguir dando mucho que hablar todavía. En 1988, Duncan Du publica El grito del tiempo, con un tema estrella que fue Una calle de París o su primer single que había sido En algún lugar. En este momento, cuando surgen fuertes desavenencias en el grupo y Juan Ramón decide abandonar la formación, Duncan Du se convierte en dúo. En 1989 edita el recopilatorio Con caras B, dando título genérico a dicho trabajo, Grabaciones olvidadas, que precede a un nuevo trabajo de estudio, Autobiografía. En 1991 publican Supernova, una incursión en un estilo de música un tanto más bailable. Paralelamente se desarrollan carreras en solitario de Mikel Erentxun y Diego Vasallo. Por un lado, Diego Vasallo hace forma una banda que es Cabaret Pop, a lo que Mikel Erentxun lo emprende como solista. A pesar de rumores de una separación, se unen de nuevo para entregarnos un nuevo disco titulado Piedras, año 1994. Un año después, graban un disco en directo en San Sebastián titulado Teatro Victoria Eugenia, recinto en el que graban dicho álbum. En 1998, publican un nuevo recopilatorio titulado Colección, 1985-1998. Y aunque cada vez ya colaboran menos juntos, las carreras en solitario de Mikel Erentxun como Diego Vasallo continúan adelante, con un éxito reconocido. La sorpresa la hemos tenido, como bien decía Alberto, en 2013. Pues después de 12 años con más de 3 millones de discos vendidos, Duncan Dhu anunció su vuelta que fue más que probada, con la grabación de un disco de estudio con temas nuevos, entre ellos su primer single, El Duelo. Javier Casal le toca hoy partida doble. Así que muchas gracias por esa partida doble de hoy, porque nos gusta la música, nos gusta el cine y nos gusta tener las dos cosas. Como el amigo Santi Alay se ha tomado unas vacaciones, pues vas a tener que pringar, amigo mío. Pues hombre, eso se agradece y que Santi lo disfrute el que puede, ¿no? Hacia las Rutas Salvajes, la película elegida hoy por el amigo Javier Casal. Cuando hoy quieras. Hemos elegido un film un tanto, digamos, que desde aquí recomendamos encarecidamente. Es una película, la cuarta, dirigida por Sean Penn, después de haber tenido una última intervención como actor en un film que para él fue exitoso, como fue La Delgada Línea Roja. Hacia Rutas Salvajes nos lleva a principios de los años 90, en el que un joven idealista, Christopher McCandless, Emil Hirsch, adopta el nombre de Alexander Supertramp, dejando a un lado todas sus posesiones, ahorros, a la beneficencia, abandona un mundo civilizado con rumbo a la salvaje Alaska, para entrar en contacto con la naturaleza y descubrir el verdadero sentido de la vida. Dicho film es una adaptación del bestseller de John Krakauser, basado en las notas del diario McCandless. Es una película, desde aquí, que queremos recomendar, que aunque es de 2007, ya lleva unos añitos. Yo creo que en televisión hablaba con Alberto, no la han puesto no hace mucho, y ha sido nominada a un montón de premios en los que se ha llevado unos cuantos galardones de las nominaciones que ha tenido. Insistimos, os la recomendamos encarecidamente y yo creo que no os vais a arrepentir de poder ver este film que tan lindos exteriores tiene y que, digamos, tiene un fondo que para mí tiene una lectura, para vosotros puede que tenga otra. Gracias por estar ahí una semana más y muy buenos días. Pues escuchando parte de la banda sonora de esta película, Hacia las Rutas Salvajes, despedimos el programa de esta semana. Esperemos que hayan disfrutado y que el sonido sea, pues, por lo menos modesto, que se pueda escuchar porque tenemos ordenador nuevo, pero que es viejo. El de antes era un poquito mejor y se escuchaba un poquito mejor. Pero bueno, ustedes saben que este es un programa muy modesto, que hacemos lo que podemos. Y bueno, yo creo que estamos muy contentos del trabajo realizado. Lo importante de este trabajo es que los compañeros se sientan bien aquí en este programa, que colaboren, que disfruten y sobre todo que pasen un rato agradable, y yo creo que eso sí que lo hacemos bien. La próxima semana más Ovejita Negra, pronto tendremos especial San Ginés en directo, ya les iremos informando. Pero bueno, seguimos grabando, seguimos probando cositas y seguimos disfrutando, que es lo importante. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Adiós.